Y aproximadamente 6 años hace que venimos con el proyecto. Que presentamos el proyecto hace 2 años, pero previamente tuvo que instalarse en la sociedad. O sea, somos la primera organización en Rosario que tiene la línea de cupo laboral para personas trans. En un primer momento había una posición de las organizaciones con inclusión, o sea, y tuvimos que nosotros en Rosario sacamos un protocolo de inclusión laboral para personas trans, pero siempre el eje de fondo fue cupo. A partir de el año que viene van a entrar 5 personas mínimos a la municipalidad.